ese es su lema, su religión. Ese es su lema, ese es su lema, su religión, su religión. Ese es su lema, ese es su lema, su religión. Comenzamos el recorrido del miércoles 22 de julio de 2020. Neuquén. Tierra para quien la trabaja, alimentos para el pueblo. Compartimos el audio del tercer capítulo publicado por Colectivo Al Margen. En las cercanías de San Martín y Junín de los Andes tienen lugar experiencias ancestrales de cuidado y lucha por la tierra, como las de las comunidades mapuches del sur neuquino, la rama rural del movimiento de trabajadores excluidos y un vínculo tendiente a defender su autonomía y ampliar las posibilidades de cultivo y distribución de frutas y verduras, así como también la cría de animales. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual garantiza este y otros derechos. La comunicación es un derecho. Sumate a la comunitaria. FM Pocahuyo 91.1. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. La comunicación es un derecho. Sumate a la comunitaria. Nos conocemos con Roberto como por los 90, por ahí. Él ahí ya mostró su beta con la cuestión popular, porque es como que tenía una visión así muy particular, ¿viste? Y a partir de ahí nos pusimos a laburar juntos, ¿no? En lo social, organizaciones como comisiones vecinales, todo ese cordón del Cerro Curruinca que vos ves, esto es el Cerro Curruinca, todo esto así. Son todas tomas que fueron sumándose a partir de los 80, todos migrantes chilenos, mucha gente indocumentada. Entonces ese era el terreno donde yo trabajaba y es el terreno donde después empezamos a trabajar con él, porque bueno, no había agua, no había nada. Proponiendo un intendente, un candidato a intendente a los radicales, abren una radio, FM Pocahuyo, que ponía música de pachanga, que no había ninguna. O sea, en San Martín habían tres radios, una nacional, las otras dos FM, y se abre Pocahuyo como una tercera FM. Y Roberto pasa a ser parte de ese grupete. Los radicales pierden la elección, después no saben qué hacer con la radio, y Roberto arma ahí un grupo de trabajo cooperativo y para seguir sosteniendo Pocahuyo. Forman como una primer directiva de la radio. Entonces, gente que fueron después nuestros maestros, ¿no? Don José Rodríguez, que ya falleció, que él era un militante de la UP de Chile, de la Unidad Popular. Conoció a Salvador Allende, o sea, tenemos todas estas historias muy bonitas en todos nosotros. Muchas cosas son a partir de... ¿Qué hace Pocahuyo? Le abre el micrófono a los mapuches, gente que cuando yo llegué en el 87, llegué yo a San Martín de los Andes, no habían mapuches, habían paisanos, te decían ellos. Porque, claro, vienen de una historia de negación que hasta ellos mismos, ¿viste?, la tienen muy incorporada. Entonces armamos un programa radial donde se hablaba la mitad en mapuche, la mitad en castellano, y ahí la gente donde llegaba Pocahuyo, que es bastante alrededor acá, las comunidades mapuches, a todos les llega la radio, se empezaron a identificar y eso pasó a tener una importancia que hasta nosotros nos sorprendimos. Aparece por acá también en ese entonces Juan Grabois proyectando ya el avance de CETEP en esta ciudad, en una alianza también con la radio Pocahuyo y con Roberto Aria, que fue uno de los primeros que nos presentó a Juan Grabois. Él vino de la mano con la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular. Entonces ahí logramos todos los compañeros tener una capacitación en esto de qué es la economía popular, cómo es la organización comunitaria. Paralelamente, en lo que es la FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo, nosotros ya nos empezamos a juntar como cooperativas. Yo soy del equipo docente de la CETEP, así que vengo muy cerca de la escuela. El primero y el segundo van a estar cerca. Es encontrarse con otro compañero, otra compañera que está en la misma, que quiere pelear por las mismas cosas. Siempre se reconoce que la formación mejora las organizaciones, mejora la capacidad de nuestros militantes. Con CETEP fue así. Necesitaban un espacio, necesitaban como conexiones para ver por dónde se trabajaba y llegaron a Pocahuyo y a verlo a Roberto. Porque aparte a Roberto le planteabas una problemática, una cuestión, y él al toque chulla, se le abría su cabeza y te organizaba todo. Vale decir que uno de los articuladores muy fuerte en entender la interculturalidad y a la vez entender el derecho indígena era Roberto Arias. Había también un espacio que se les podía brindar a los compañeros como espacio físico también, y eso fue lo que se hizo. Organizaciones de acá del lugar empezamos a confluir en la radio Pocahuyo para la formación de la CT. Pocahuyo siempre se involucró con las luchas del pueblo, sea lo que fuera. En ese momento fue la demanda habitacional, que era catastrófica, porque la municipalidad no ponía en práctica absolutamente nada para darle un techo digno a las familias más necesitadas. No había manera. Hacían años que no se armaban planes de vivienda del Estado. Y se empezó a armar un movimiento que tenía que ver con el techo. Juntar las partes, juntar los vecinos necesitados de vivienda, que estaban ya organizados, con la comunidad mapuche Corrienca en este caso, y pedir en conjunto la restitución del lote 27. Y bueno, acá nos encontramos en el barrio intercultural, que tiene un nombre mapuche igual, que es Linchin igual Mapu, que es trabajando junto entre hermanos y construyendo junto entre hermanos. Y también nosotros lo consideramos como un paraje más, a pesar que sea un barrio, no queremos perder lo que sea un paraje dentro de una comunidad. Empezó en el 2012 aproximadamente, que se empezó la construcción, el trabajo en el lugar, a empezar a limpiar el lote por lote, a trabajar en conjunto con la mayoría de jóvenes de la comunidad, porque somos todos jóvenes. La comunidad se levantó porque sabían que iba a pasar esto de que la gendarmería se iba, este lugar quedó como en la nada. El paraje de Trompul también tuvo mucho que ver, porque es la que está pegada a este barrio, que quisieron venir a cerrar, a hacer cosas en el lugar, porque es un lugar de pastoreo también del mismo paraje. Y así fue que también nos enteramos que también los vecinos sin techos querían empezar a buscar terrenos para poder tener sus casas, gente que viene peleando desde hace años. Y después trabajar en un proceso de recuperación que ya es un hecho. Ya hay muchas familias, no tengo el dato concreto de la cantidad de familias, pero es alrededor de más de 50 familias viviendo en el lugar. Cosa que es alentador, porque significa que un proyecto hicimos nuestros aportes. La organización de vecinos sin techo, que son pobladores de la ciudad, pero que son como nosotros, humildes, que no tienen el acceso a una vivienda digna o no tienen los recursos como para comprar un terreno en esta ciudad. Y esta era una alternativa para ellos. Que se llevó su tiempo, su trabajo, hasta que hubo una ley que lo aprobó. En la época se encontraba Cristina Fernández de presidenta. De a poco fue empezando lo fue la construcción del barrio, ¿no? Para no perder las tierras, porque estas tierras pertenecían al ejército, ellos ya dejaban este lugar, entonces empezaba la disputa entre si era de lo que era provincia, si eran de las comunidades o comunidades que se encontraban acá ancestralmente, ¿no? En principio, cuando hay un conflicto en las comunidades de la zona, una de las organizaciones sociales que está permanentemente atenta y siempre están presentes en esa conflictividad intentando encontrar soluciones es la CETEP. Entonces se empezó a generar un vínculo muy fuerte entre la comunidad curruinca, las otras comunidades de acá de la zona también, y la organización de la CETEP a través de Juan Faría, de Germán Rúfulo. Porque también nos acompañaron en la lucha. En mucho tiempo nos acompañaron. Hasta ahora todavía están. incluso se viene gestionando el tema de poder seguir peleando por viviendas para la comunidad en sí. Y entonces, como ellos nos ayudan, nosotros les podemos dar un lugar para que ellos puedan realizar sus cosas como proyecto, por ejemplo, los dormis, que después lo van a ver, que está buenísimo porque recibí gente de distintos lugares que puedan conocer el barrio a la vez trabajar. Estos son los dormis de la ENOSEP, de la Escuela Nacional de Economía Popular, ¿viste? Están hechos para el fin de que viene gente de todas partes del país, ¿no? A nivel nacional, a hacer la diplomatura de Economía Popular acá en la Escuela Nacional de Economía Popular, la ENOSEP. Este es un albergue donde paran toda la gente, ¿no? Cartonero, de la parte de MT rural, manteros, de todo tipo de gente de la economía popular, la cual se alberga acá. En especial tiene un punto que es muy fuerte, ¿no? Para también hacer venir la gente, ¿no? Que viene de las villas, de los barrios, del conurbano bonaerense, de la capital de Buenos Aires, ¿no? Que no van a tener la oportunidad de algún día en su vida viajar para acá, para el sur, con lo que cuesta viajar y con lo que cuesta vivir acá, ¿no? Porque hay mucha gente la que ha venido que no va a tener la oportunidad otra vez de conocer los lagos, la cordillera, lo que es la Patagonia en sí, ¿no? Con toda su naturaleza, su riqueza, que también está mal repartida porque va todo a los terratenientes, son los lugares de las comunidades y todos los lugares más abiertos hacia la gente, ¿no? Hoy llegó la otra parte del pedido, así que vamos a seguir. Esto va a ser una cocina que va a estar acá porque nosotros usamos la cocina de Vecinos Sin Techo. El territorio donde hoy están los vecinos es territorio comunitario en propiedad de la comunidad curruinca. Entonces, no se rompió ningún esquema del derecho indígena por lograr esto. O sea, la relación intercultural que tenemos con organizaciones sociales, con vecinos, a nosotros no nos rompa la estructura de pueblo. La desesperación de mucha gente, muchas veces la gente que no puede acceder a una casa, verlos llorar porque no llegan, no pueden, y las alegrías de ir logrando los objetivos permanentemente, ¿no? Porque desde, me acuerdo en un momento de hacer una marcha de los despertadores para que el gobierno municipal se despierte en San Martín, a llegar a esto que hoy hay, que las casas se están construyendo, la verdad que pasaron muchas discusiones, pero que el objetivo siempre fue vamos para adelante. Bueno, acá nos encontramos dentro de una de las rucas, que son fue una de las partes del proyecto del barrio, de hacer unas rucas con redondas como las hacían nuestros antepasados. Verán que las casas son hexagonales, casi redondas. Dentro de lo que es la ruca se refleja toda la vida de lo que es la familia mapuche y, por ejemplo, con un fogón en el centro, hoy será una estufa como tenemos aquí nosotros en el centro, no, permanentemente lo que sucede es que uno se sienta alrededor del fogón, alrededor de la estufa, y eso en su momento no era porque no había capacidad para otra cosa, era porque era el lugar ideal hasta para la escuela del pueblo mapuche, o sea, ahí donde se transmitía el conocimiento. Las paredes son todas de material en seco, que tiene durlo, al medio tiene tipo para el tema del frío, lana de vidrio y demás. Y después afuera son de cemento las placas que hay afuera. Y la obligación también para nosotros como mapuche de empezar a sacar a la luz el conocimiento mapuche y aplicarlo en el barrio. Cosas que son nuevas para nosotros porque si ustedes recorren nuestra comunidad o muchas de las comunidades de la zona, lo que van a ver son, por ejemplo, casas comunes y corrientes, cuadradas, como las hace el Estado, y que es una caja que te la ponen ahí y no puedes tocar nada porque te lo hace el Estado y porque te lo están dando, entonces vos tenés que aceptar lo que te dan. Esa es la política, por lo menos acá en la provincia. Entonces, en el barrio lo que nosotros logramos hacer fue elaborar los proyectos de vivienda y entre ellos nuevamente incorporar la RUCA como un proyecto de fortalecimiento al pueblo mapuche y que puede servir como para experiencia también para todos los pueblos indígenas, ¿no? O sea, volver a vivir como se vivía y también comprender la profundidad de lo que es una ruca y lo significado que tiene la ruca de cómo se vive en ese lugar, ¿no? las casas, la mayoría están mirando las puertas todas al este, que es otra parte de nuestra cultura. Nuestros abuelos, por ejemplo, todas sus casas las hicieron mirando al este. Y la realidad es que eso tiene un orden de vida y hasta con la salud de la familia, porque tiene que ver por dónde entra la energía. Las aplicamos porque somos mapuches, nos consideramos parte del espacio territorial. Esas son las normas de la naturaleza y que el pueblo mapuche asume, ¿no?, como propias. La mayoría que venimos todos del campo, todos fuimos criados de la manera de tener nuestros animales, gallinas, caballos, vacas, ovejas, chivas. Pero creo que ahora nos hemos alejado muchísimo de eso, tal vez por no tener el lugar, el espacio también, porque el espacio no da a veces. Que muchas veces, hasta incluso con los vecinos, se ha pensado de hacer algo comunitario para poder tener tu propia, no sé, hacer nuestra propia proveeduría comunitaria, ¿viste? Con animales, cosas caseras, en el mismo lugar. Sí, 40. 40 cañas. Porque las cañas que traje yo son gruesas, pero después me tuvo que traer unos paquetes más. Me trajo caña de 20 y no... paquete de 20 y son muy chiquitas las cañas, muy finitas, no van a aguantar la nieve, el invierno. Bueno, yo te traigo las cañas, pero con una condición. Vos tenés que acompañarnos en el proceso del armado de este. Yo te dije ya, ¿cuándo van a empezar? Yo bueno, listo, días, dale. Cuidado con que me metas la pata otra vez, pues eso hay que desarmar y hacer de nuevo. Ahí otra. No, pero yo estoy haciendo el otro de acá atrás. Sí. A 3 metros me dijiste, uno, sí. Dos, tres. A 3 metros me dijiste la medida de los postes. Sí, y es más acá. Vivero, es un vivero, ¿no? Que vamos, porque estamos también implementando, empujando la inserción de plantas nativas, ya que hay mucho crecimiento en la ciudad y se está rompiendo mucho con la naturaleza, ¿no? Se está destruyendo con todo lo que va creciendo el ¿cómo es que le dicen? El progreso. Esa es la palabra, el progreso. Y está exterminando todas las plantas nativas, ¿no? Y nosotros desde la cooperativa estamos armando el vivero este para empezar a fortalecer la inserción de plantas nativas acá. Están verdecitas las cañas, re dóciles. Con la motosierra los cortamos bien derechito y le ponemos las clavaderas y ya... Es muy desastroso lo que están haciendo los terrenos, los terratenientes y todo eso que venden para construir los country y después le pasa la tierra al arquitecto y el arquitecto lo primero que hace es meter máquina y destruir todo. Y creo que también hay que informarle a la gente que viene para acá que en estas tierras hay plantas autóctonas y quizá su ingenuidad, su inocencia de creer en un arquitecto llegan con el fin de vivir tranquilo acá en la Patagonia y se mueren esperando que le crezca el arbolito que le plantó el arquitecto, ¿no? Sin que haya sabido que ese lugar estaba lleno de plantas autóctonas, que no tendría que haber esperado nada para poder vivir y tomarse unos mates en la sombra de cualquier planta autóctona que hay. Sí, es muy groso. Es lo más de lo más en producciones de hortalizas y todo eso, vivero. Jaime, es lo más de lo más. De ahí estamos aprendiendo nosotros. Este vivero va a llevar el nombre de él. No es vivero, sino que es un invernadero, una huerta comunitaria. En estos momentos está colaborando también la CETEF, pero este es el invernadero, este es de los vecinos sin techo. En estos momentos está haciendo frío acá y viento. Allá adentro ya la temperatura está más o menos casi en 20 grados. Esto, acá yo fui el primero que armé un invernadero. ¿De dónde lo saqué? No lo sé. No me recuerdo, ya son años. Hay un poco de todo, no lo ideal, pero vamos a hacer lo ideal con el tiempo. Hay perejil, lechuga, cilantro, acelga, cebollita, cibolé en maceta, es para la venta, orégano. Acá cae bastante la helada y lo helo dentro del invernadero. Así que no hay ninguna solución todavía para esto, pero la solución es cambiar otra vez, plantar de nuevo y... El tomate da lindo acá, ¿eh? Acá estamos en el invernadero Catari, nuestro productivo de MT Rural de base. Tenemos la ventaja de que estamos acá en este lugar, en el centro, o sea que es una unidad económica. Todavía no nos cooperativizamos, pero la idea es cooperativizarnos a más tardar a fin de año o entrando el que viene. Trabajamos 12 personas acá. Dos están en el intercultural con los productivos que vieron allá, en el barrio intercultural, también de MT Rural. Esta estructura de invernadero, en realidad el modelo es del INTA, acá en la zona, para abaratar un poco los costos, porque el típico invernadero acá es de modelo a dos aguas, por el tema de la nieve. Este invernadero tiene la particularidad que está hecho con estructura de caña coligüe. Es una caña maciza que, bueno, en la zona abunda. Si bien este modelo está adaptado del INTA porque tiene un perfeccionamiento que es que la caña no va enterrada al suelo, ya lo usaban acá los mapuches. Después, bueno, Néstor Jaimes, que lo conocieron en el barrio intercultural, él es la mano verde, digamos, de acá de San Martín y tiene una referencia súper importante y aparte sabe exactamente todo. Todo de cómo se maneja acá, la siembra, la cosecha, el estaqueo para hacer destaca. Después tenemos a Adelina, que ella tuvo experiencia en huerta también, Teresa, que le gustan muchísimo las plantas y ha sembrado, es chilena ella, y también tiene una linda experiencia. A ver. Pati, ¿ya nos juntamos? Ya, pues, yo tengo cosas que hacer. Dale, son... Dale, ahí vamos. Dale. Tenemos este productivo acá, que es la base, digamos, y también hacemos ferias, donde podamos engancharnos en ferias que sean así populares, vamos, y si no alguna vez nos agarra la loca de irnos a la calle directamente con nuestras plantas y ponernos nuestro propio puesto. Después hacemos trueques, o sea, por ejemplo, hay un vivero muy grande en Meliquina que nos trae por ahí flores y nosotros le damos lechuga, o nos trae macetitas chiquitas y nosotros le entregamos otro plantín. No hemos dado la vuelta todavía de comercializar y poder complementar nuestro salario, porque esa es la idea, de que esto sea una unidad económica que nos sirva para complementar el salario y tener un salario más digno. Esto es todo compost hecho, no lombricompuesto, porque no lo incorporamos lombrices el año pasado, sino que se hizo solo. Teníamos un depósito de compost. Bueno, acá ya se ven algunas lombricitas cuando damos vuelta, porque han estado de antes y se coparon. Esto también lo comercializamos y lo usamos para nuestras macetas, dando una mano a este proceso agroecológico con el que laburamos, porque estos son puros nutrientes, o sea, el compost es nutriente. Vamos por el lado de la agroecología, de comer alimentos sanos, de tener soberanía alimentaria también, de la mano, de producir nuestros propios alimentos. Durante el invierno la estaca forma raíz, y empieza a brotar en primavera y de ahí lo trasplantamos a un poquito antes de la primavera, lo trasplantamos a maceta para vender. Todos esos arbustos son hechos por nosotros. Decimos que son plantas inventadas. Tratamos de no comprar nada, intercambiamos semillas, jugamos también con el INTA el tema de intercambiar porque ahora han hecho un banco de semillas, entonces son semillas genuinas, de productores de acá, ya adaptadas. Nosotros cosechamos nuestra propia semilla. Hace, me animo vamos a decir, no sé, 20 años, no hay una fecha, pero como que se viene renaciendo esa esencia de los pueblos, donde ahí, de vuelta, hay mucho para aprender, ¿no? El 80% de la diversidad del planeta es cuidada por los pueblos originarios. El capitalismo está preparado para destruir la naturaleza. Nosotros necesitamos volver a traerla, ¿no? A levantar esos viejos valores de cuidado, de convivencia con la tierra, ¿no? Nosotros muchas veces hablamos de tratar de pensar que la tierra no es una mercancía, no solamente una mercancía, ¿no? Sino que es un espacio donde uno tiene que vivir y convivir. Empezamos a poder articularnos con los pueblos originarios de la zona, en una etapa inicial con los más cercanos, en este caso Currinca y Vera, y empezamos a articular cuestiones que tenían que ver con desarrollar y profundizar lo que ya existía, ¿sí? Ya había huertas, ya había crianceros y había agroturismo. Entonces nosotros, nuestro primer contacto fue poder empezar a desarrollar un vínculo para potenciar lo que ya existía. Luego de la ley de emergencia social que se aprobó en el 2015, esto permitió que se generen cupos en lo que son los programas de trabajo, Salario Social Complementario y la Argentina Trabaja. En una alianza fantástica, el pueblo mapuche apoyando al pueblo pobre en cuestiones de vivienda, claro, y de hábitat, ¿no? Creemos que un poco esas son las fuertes alianzas que tenemos que lograr. En un encuentro del MTD en Chosmalal, en la provincia de Neuquén, en el norte de Neuquén, y ahí hicimos hincapié muy fuertemente en crear esa rama necesaria, porque el MTD, ¿qué vemos del MTD? Que tiene muchos pueblos originarios, pero vienen como productores, pequeños productores, cooperativistas, no vienen con su identidad a ponerla en la mesa y decir nosotros somos esto y queremos en función de esto desarrollarnos. 16 a 18 horas. Estás escuchando en Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Desde el COPIN nos sumamos a la exigencia de la aparición inmediata con vida de los compañeros garífunas que fueron secuestrados en sus casas por la defensa de sus territorios. Le exigimos a este gobierno que responda a la petición que hace el pueblo hondureño en la demanda de la aparición de los compañeros. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Ecuador. En Quito, durante la mañana del 20 de julio, trabajadores de los medios públicos incautados realizan un plantón en las afueras del edificio de medios públicos, ubicado al norte de la ciudad. Escuchemos el informe y a los trabajadores reclamando por sus derechos laborales. Con todas las personas que nos pueden ver y que nos pueden escuchar a través de la red de comunicación Capari, que les saluda a Marcelo Negrete, y nos encontramos en los exteriores del edificio de los medios públicos. El día de hoy se convocó una manifestación por parte de varios trabajadores que no han sido remunerados hace 3 años, justamente sobre una liquidación que existe. El día de hoy vamos a hablar con una de las personas, uno de los voceros de esta acción de protesta que se está realizando acá en la ciudad de Quito. Queremos darle la bienvenida. Nosotros somos de la red de comunicación Capari. Cuéntenos su nombre y un poco, para la gente que nos puede ver, cuéntenos cuál es el problema y justamente por qué están aquí el día de hoy ustedes. Mi nombre es Galuchini. Soy ex trabajador de Cablevisión. El problema radica en que cuando nos despidieron hace 2 años y medio, nos quedaron en un mes pagarnos el resto, porque nos liquidaron ciertas partes. A la gente les quedaron debiendo el 30% de sus liquidaciones. Aparte de eso, teníamos un contrato colectivo que tienen que pagarnos aquello, más el seguro social, 2 años que no nos han pagado. Hemos ganado los juicios al Estado, donde ya dice el Ministerio de Trabajo, páguese a los trabajadores de Cablevisión, pero el Estado no da paso a eso. No sé por qué no quieren pagarnos. Esto es, este cierre hubo hace 3 años, ¿no es cierto? Así ya es. Y la resolución textual y jurídica fue a favor de ustedes, los trabajadores. ¿El gobierno se ha pronunciado sobre esto? ¿Las instituciones de justicia qué han dicho sobre el caso? Desgraciadamente, tanto como los liquidadores de medios públicos cambian cuando quieren. Ya se está llegando a un acuerdo y los cambia. Recientemente hubo, también ya llegamos a un acuerdo, pero igual, hasta ahí llegaron, no les dejan terminar. Igual, el Ministerio de Trabajo, hemos llevado a los ministros a la Comisión de Derechos de los Trabajadores, se han comprometido a dar seguimiento, pero igual los van cambiando. Eso es una estrategia del gobierno para no podernos pagar. O sea, el Ministerio del Trabajo tampoco les ha favorecido justamente en una demanda que ya está legalmente... Legalmente ya las demandas que hemos hecho a Cablevisión, en este de Cablevisión al Estado, hemos ganado en todas las instancias. Ya hay una orden de pago, una sentencia dictada, o sea, una sentencia jurídica que ya tiene que pagarnos, pero el gobierno hace caso omiso, yo no sé por qué. Bueno, un poco, ¿cuáles son las demandas que se exigen el día de hoy en este acto de protesta aquí en los medios públicos? Exactamente, hemos venido aquí en vista de que se anunció que ya medios públicos iba a desaparecer. Y no puede desaparecer mientras no termine de arreglar todos los problemas, no solamente de Cablevisión, sino en general de los medios públicos y los medios incautados. Mientras no se dé eso, no puede desaparecer. Y por eso hemos venido justamente hoy día a hacer la protesta y reclamar nuestros pagos. ¿Cuántos afectados son justamente por este impago. Yo le estaría hablando de solamente Cablevisión 160. Creo que en total entre Unimasa, Cablevisión, Superk 800 y no se me escapa alguna empresa más. Creo que llegamos como alrededor de 250 trabajadores. Bueno, nosotros, muchas gracias. Nosotros les queremos mostrar justamente, aquí estamos con las personas con varios carteles, un poco exigiendo el tema de los derechos laborales. Exigen que se cumplan los derechos laborables, el pago de las obligaciones patronales, el pago de las liquidaciones, el cumplimiento de la orden de pago a la sentencia para las indemnizaciones. Hay un reclamo también para el presidente de la República, al señor Martínez, que paguen las liquidaciones de los medios que fueron incautados. Esto es un poco lo que nosotros podemos ver, podemos observar justamente este día lunes en una nueva protesta en Quito. Este es el ambiente que se vive en los exteriores del edificio de los medios públicos. Veamos a ver también a una de las personas afectadas justamente del que pide que se paguen las indemnizaciones. Cuéntenos, señora, su nombre y un poco las exigencias que está realizando todo el día de hoy. Yo represento a mi esposo que trabajó 30 años en Cablevisión. Y exigimos que nos paguen, porque son 25 meses desde que se cerraron la empresa. Los trabajadores no tenemos la culpa de las malas administraciones, señores del gobierno nacional. Apelamos a su sensibilidad, ya que hay muchas personas que han venido, han pasado, y solamente las malas administraciones llevó a la quiebra a las empresas. Que busque, que incauten. Ellos tienen la obligación. Los trabajadores solo queremos que nos paguen. Jubilación patronal, contrato colectivo, liquidaciones, 25 meses al día, préstamos quirografarios, estamos en pagos en el IES. A muchos compañeros los quieren desalojar de sus casas con las hipotecas. Señores del gobierno nacional, apelamos a que nos paguen, hay una sentencia ganada, por favor, paguen. Los valores adeudados, ¿entre cuánto oscilan? No tendría eso, ya tiene el departamento legal de Comité de Trabajadores de Cablevisión. Nosotros no tenemos conocimiento de eso. Bueno, entonces la exigencia es que se les pague. Es lo que solamente pensamos. Queremos que nos paguen, porque como usted sabe, pasados los 40 años y mucho menos ahorita que el Ecuador está en esta crisis humanitaria, no hay trabajo. Muchas deudas, señores. Nuestros esposos se han quedado sin trabajo y no tenemos de dónde subsistir. Por favor, apelamos a solamente que nos paguen. Hay sentencias ganadas. Que se cumpla la sentencia. Que se cumpla la ley. Solo que se cumpla la ley. Una justicia laboral es lo único que pedimos. Bueno, estas son las declaraciones también de personas afectadas. Justamente nos estaba contando la historia sobre las condiciones de su familia, de su esposo, justamente que en esta pandemia se han quedado también sin trabajo y que no tienen más recursos para poder solventar las deudas y cuentas que se adeudan con varios, con bancos, con cooperativas o con empresas, digamos, que han solicitado crédito. Esto es un poco lo que nosotros les podemos comentar desde el edificio de los medios públicos, si es que amerita. Paraguay. Arsenio Vázquez fue asesinado por las balas de los latifundistas en Santa Carmen, el 12 de julio de 1996. Arsenio aportó su pensamiento, su dedicación, su esfuerzo, su militancia en la construcción de la Federación Nacional Campesina y en la lucha por la reforma agraria. Hasta hoy, en la Federación Nacional Campesina retumba su pensamiento, su coherencia y su lucha por la que derramó su sangre. Escuchemos un breve micro que le hace homenaje. La lucha sigue, la lucha sigue, la lucha sigue, la lucha sigue, lucha, se mandó, ahí oye se nada, oye carúa, pero ellos que te incuré centralizadamente, oye carnea. A upear y después, oye, con tener a pepure. Ajá, oye, cuando llegue una, juntate. Y con compañera y otro compañero. A ellos, jamás se oguerú, oye, en boja y jamás upea. A upepe es allí ya tía, pues. Primero allí ya tía es, a upepe ya tía Mariano. Casi de inmediato oye voy para o mano Pepe hoy. Mariano 10 y para después 11 días. Después de la muerte de Arsenio Vázquez, el desalojo fue violento. Oye, Momboa, pues compañero, fue. 12 de julio, cumplí 24 años en la camarada Arsenio Vázquez, Méndez de Yajagüe, en la lucha por la reforma agraria, en la lucha por una patria nueva. De Catuilla, de Sarayo, de Albi, de Seupi, de Manduama, de A, cada 12 de julio, a todos los días, a Epeo, a Sabaescue, a Epe y Lucha, a Mo Santa Carmen. Deja mi talea, eros añetete. Vende vida, reme, soberanía, defender. A cobarde latifundista, pende vida, mundo jo. 12 de julio del 96, Santa Carmen, Guirejo. Compañeros y camaradas, derecho. Comprometido con la clase, sin tierra de acompañar. Orgullo y vender a ser, vende vida, pere, becue. Injusticia contra bella lucha, y va cruzada ni ya apretar. Arsenio Vázquez, entre yo becue, del departamento Guairá. De raigambre campesina, upe perecacuá. Esta conciencia de despertar, enemigo de clase es yauca. Contra el modelo capitalista, te cotemeña ni el levantar. Un militante comprometido de camarada pechabuesa. Paraguay fue un amere militar, transformación de campo. De juventud delicada, de tapajuya y apomagua. Lucha y organización, rejoja, pere plantear. A pedente mi talea, dereje se mando a. Roñeja hasta entero ve, vende ideal don Bogotá. Ñante mártir entero ve, tu isaña de comprometer. Marica López y Agüey, señan de compromiso entero ve. La esperanza. No hagamos caso a la desinformación en esta pandemia. Oye, Esperanza, oye, ¿y si todo esto del virus

Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muevo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. El 20 de julio de 1925 nacía en Fort-de-France, Martinica, Francia, Franz Fanon. Recorremos algunos aspectos de su vida y de las reflexiones realizadas en el encuentro virtual Lenguaje y Colonización, concretado días pasados, en ocasión de conmemorar los 95 años de su nacimiento. Fue uno de los hombres que más influencia tuvo en las grandes luchas contra las opresiones horrorosas de los últimos siglos. A los 18 años se enroló en los ejércitos aliados para luchar contra los nazis. Condecorado, fue echado por el color de su piel. Decía que la lucha tenía que pasar por la cultura. Se llamó Franz Fanon. Fue un símbolo para los colonizados del planeta. Franz Fanon nació en Martinica, una isla que en la fecha de su nacimiento, en 1925, era una colonia francesa con una población negra. Fanon era un hombre negro. Fanon, tres años después, a los 18 años, se enroló en los ejércitos aliados para luchar contra los nazis. Y estuvo en el frente de batalla, en luchas de frontera, en los lugares más difíciles. Fanon desplegó un heroísmo enorme y se ganó la medalla de la Cruz de la Guerra, la más alta condecoración por los servicios que prestó a la lucha contra los nazis. Pero esto tuvo un ingrato final, muy ingrato, que había de terminar de marcarlo para siempre. Cuando los ejércitos aliados cruzaron el Rin y tomaron Alemania, cuando ganaron la guerra, se hizo un gran desfile militar. Y entonces, antes de ese desfile, se produjo lo que Fanon denomina el blanqueamiento de los ejércitos aliados. O sea, sacaron, echaron a los negros para que no desfilaran. Todos los que desfilaran fueran blancos. Fanon, condecorado, fue echado por el color de su piel. y desde entonces dedicó su vida a tratar de luchar contra la colonización, pero de una manera muy particular. Se graduó de médico y de psiquiatra. Era absolutamente brillante, era un escritor excepcional. Y entonces escribió un libro que se llamó Piel Negra, Máscara Blanca, que conmovió profundamente. Fanon decía que la lucha tenía que pasar por la cultura, la lucha para librarse de los imperios coloniales en África. Interiorizó en los colonizados la imagen de que sus referentes, sus héroes, debían ser los colonizadores. Destruyó su cultura. Los convenció de que era de jerarquía inferior y semisalvaje. Al destruir su cultura, estaba destruyendo su identidad. Esa es una condición de las grandes opresiones. Destruir la identidad y destruir la cultura de aquellos a quienes se someten. Lo hicieron los nazis en los campos de concentración. Destruir todo signo de identidad, de despersonalizar, desorganizar totalmente a las personas. Y lo hicieron los colonizadores a su modo, no con el exterminio, sino con la discriminación absoluta y la inferiorización, la desvalorización permanente de la cultura de los oprimidos. Él se adentró como médico psiquiatra en cómo quedaba la identidad de los oprimidos por el colonialismo. Y dijo, la lucha tiene que pasar necesariamente por la liberación de la cultura opresora. Y cambió totalmente los términos de la lucha contra el colonialismo, porque dijo, hay que expulsarlos, hay que enfrentarlos, pero primero de todo, todos aquellos que podían aportar luces a los colonizados debían hablar con los propios colonizados. Y él no escribió para los imperios coloniales, para que lo escucharan los imperios coloniales. Él escribió para los negros, para los discriminados. Y escribió de un modo tan potente, tan poderoso, que influyó, por ejemplo, decisivamente en Sudáfrica, en el héroe que antecedió a Mandela, Stephen Biko, uno de los grandes líderes de la lucha contra el apartheid. Y influyó en casi todas las áreas del mundo, en las grandes luchas por la liberación del colonialismo y por la liberación nacional, porque puso en el centro de la agenda que un tema fundamental es que la sumisión no era solo económica y social, sino era que las élites africanas, por ejemplo, buscaban viajar a París y parecerse a quienes los explotaban, y su punto de referencia era llegar a tener, como lo dice en su libro, a pesar de su piel negra, lograr armarse de una máscara blanca. Jean-Paul Sartre ganó el premio Nobel. Fue uno de los filósofos más influyentes del último siglo y al mismo tiempo un escritor excepcional, un autor de obras de teatro que han recorrido todo el planeta una y otra vez, donde a través del teatro y de la literatura y de sus novelas explicó los principales problemas filosóficos y creó toda una corriente filosófica que es el existencialismo. Jean-Paul Sartre escribió el prólogo del libro de Frantz Fanon que había de conmover al planeta. El libro de fondo de Frantz Fanon se llama Los condenados de la Tierra. Fue editado en 1961 y ha tenido innumerables ediciones en innumerables idiomas. Es uno de los libros que más se ha leído. Su mensaje no es replicable, no hay un libro igual. no hubo antes ni hubo después. Porque el médico psiquiatra se adentró en el alma de los colonizados con entrevistas a pacientes desquiciados por la colonización, con conversaciones con su pueblo en múltiples ámbitos. Identificó cómo se iba produciendo el proceso de inferiorización de la propia cultura. El gran Sartre, el gran Jean-Paul Sartre, maestro de generaciones y de pueblos enteros, escribió el prólogo de Los condenados de la tierra. Escribió el prólogo con una tan profunda motivación que el prólogo de Sartre es en realidad otro libro. Sartre ha definido el mensaje de Fanon diciendo en la negación de la negación del negro. En la negación de la negación del negro. O sea, el negro interiorizó el ideal de ser como el blanco. Y Fanon denunció esa interiorización producida casi a la fuerza, educando a las élites e imponiendo esos modelos a toda la sociedad. ¿Cómo ahora se trata de interiorizar la imagen de los multimillonarios en el planeta, poniéndolos como el modelo de referencia de toda la sociedad y creando la quimera de que cualquiera puede ser multimillonario? Nunca se había escuchado un lenguaje como el de Fanon, porque Fanon se dirige a sus propios hermanos. A Fanon no le importa mayormente dirigirse a los colonialistas. Él no quiere cambiar a los colonialistas, él quiere cambiar a sus propios hermanos que han caído en la trampa de creer de que su cultura es inferior. El objetivo de Fanon es lo que dice al final de Los condenados de la tierra, este documento excepcional, es crear un hombre nuevo. En el portal de la AIM.org se puede leer un análisis del periodista Raúl Sivecki, publicada el 17 de agosto de 2018, y lo titula Franz Fanon, de la descolonización al pensamiento crítico. Franz Fanon fue un ser extraordinario. Vivió su breve vida entre cuatro países, en su Martinica natal, en Francia y en Argelia, Túnez, donde se comprometió con la lucha por la independencia, integrándose como militante al Frente de Liberación Nacional. La coherencia entre su vida y su obra es un faro que nos debe guiar en estos momentos de incertidumbre, cuando afloran riesgos notables que ponen en peligro la existencia misma de la humanidad de abajo. Intervino en una de las guerras más crueles de la historia moderna. El Frente de Liberación Nacional estimó que fueron asesinados 1.500.000 argelinos entre el comienzo de la guerra en 1954 y la proclamación de la independencia en 1962, lo que representa el 15% de una población que no llegaba a los 10 millones. Historiadores franceses reducen a esa cifra un tercio, lo que sigue siendo un porcentaje asombroso. Una cantidad similar de argelinos fueron torturados. Como médico jefe del Hospital Psiquiátrico de Blida, nombrado en 1953, Fanon tuvo una experiencia fenomenal. Recibió y atendió tanto a franceses torturadores como a argelinos torturados, lo que le permitió acceder a los recovecos más recónditos de la opresión y la humillación coloniales. Uno de los aspectos menos conocidos de su maravillosa vida fue haber convertido el hospicio prisión en una nueva comunidad que introdujo el deporte, la música, el trabajo y donde se tiraba un periódico escrito por enfermos. Su profesión como psiquiatra le permitió comprender actitudes de los seres humanos que nunca fueron explicadas adecuadamente por el pensamiento crítico. En esos años se había consolidado el giro hacia el economicismo y el materialismo vulgar que todo lo apostaban al desarrollo de las fuerzas productivas, camino en la cual las ideas emancipatorias tendieron a mimetizarse con los postulados capitalistas. La interiorización de la opresión. La generación militante de las décadas de 1960 y 1970 conocimos a Fanon a través de Los Condenados de la Tierra, su obra póstuma publicada en 1961. Es el libro manifiesto de un combatiente que afirma la necesidad de la violencia para enfrentar y superar la colonización, porque sabe que el colonialismo no cede sino con el cuchillo al cuello. Los Condenados es un texto luminoso, plagado de ideas que marchan a contrapelo del sentido común revolucionario de la época, como su defensa del campesinado y del lumpen proletariado como sujetos políticos, ya que observa que en las colonias los proletarios son el sector más mimado por el régimen colonial. Critica también la cultura política de las izquierdas, que se dedican a captar a las personas más avanzadas, las élites más conscientes del proletariado de las ciudades, constata Fanon, sin comprender que en el mundo del colonizado el lugar central y liberador lo juegan la comunidad y la familia, no el partido o el sindicato. Su apasionada defensa de la violencia del oprimido debe ser tamizada. Siempre es necesario recordar, como enfatiza Emmanuel Wallerstein, que sin violencia no podemos lograr nada. No es un tema menor porque el grueso de los partidos y movimientos antisistémicos parecen haberlo olvidado en su apuesta por incrustarse en las instituciones estatales. Pero también es cierto, como reconoce el sociólogo, que la violencia por sí misma no resuelve nada. Fanon va más lejos cuando afirma que la violencia desintoxica porque libra al colonizado de su complejo de inferioridad. En esa línea de argumentación, en Los Condenados de la Tierra, concluye: la violencia eleva al pueblo a la altura del dirigente. Sabemos que las cosas son más complejas, como lo enseña medio siglo de lucha armada en América Latina. Pese a la importancia que tuvo en nuestra generación el último libro de Fanon, considero que el primero, Piel Negra, Máscaras Blancas, de 1952, es el que nos brinda mejores pistas sobre un siglo de fracasos de las revoluciones triunfantes. Aporta una mirada desde la subjetividad del oprimido, algo que los marxistas nunca habíamos conseguido desentrañar de forma tan cristalina. Nos dice que el complejo de inferioridad del colonizado tiene dos raíces: la económica y la interiorización o epidermización de la inferioridad. El varón negro desea blanquearse la piel y tener novia rubia. La mujer negra se plancha el pelo y sueña con un varón blanco. Deben abordarse ambos aspectos o la liberación será incompleta. Fanon pone el dedo en la llaga cuando afirma que el colonizado es un perseguido que sueña permanentemente en convertirse en perseguidor. Los Condenados de la Tierra. En consecuencia, el colonizado no solo quiere recuperar la hacienda del colono, sino que también desea su lugar, porque ese mundo le suscita envidia. Mira de frente el núcleo duro de los problemas legados por las revoluciones y que no podemos seguir eludiendo en vista de dramas como los que atraviesa Nicaragua. ¿Por qué los revolucionarios se colocan en el lugar material y simbólico de los opresores y los capitalistas, y en ocasiones de los tiranos contra los que lucharon? Nos deja con la pregunta, ofreciendo apenas pistas sobre los caminos posibles para salir de este terrible círculo vicioso que reproduce la opresión y el colonialismo interno en nombre de la revolución. Fanon recorre los vericuetos de la psiquis del oprimido con el mismo rigor y valor con que cuestiona a los revolucionarios que, cegados por la rabia, cometen abusos en el cuerpo de los colonizadores. Las similitudes entre oprimidos y opresores solo pueden desbordarse desde una lógica distinta a la del poder y solo pueden desarmarse si somos capaces de reconocerlas. Los dirigentes sandinistas comenzaron ocupando las residencias de Somoza y usando sus coches por razones de seguridad, hasta que el clan gobernante terminó actuando como el dictador. La zona del no ser. Fanon comprendió en carne propia que existe una zona de nuestras sociedades donde la humanidad es vulnerada sistemáticamente por la violencia del opresor. Se trata de un lugar estructural que no depende de las cualidades de las personas. Estima que es justamente en esa zona, que denomina zona del no ser, donde puede nacer la revolución por la que está dando su vida, y advierte que el mundo colonial tiene compartimentos cuyas fronteras están señalizadas por cuarteles y estaciones de policía. Esos dos mundos tienen vida propia, reglas particulares y se relacionan jerárquicamente. Sostengo que el periodo actual de acumulación por despojo Cuarta Guerra Mundial implica la actualización de las relaciones coloniales. Es probable que la potente actualidad de Fanon venga de la mano de la creciente polarización entre el 1% más rico y la mitad más pobre y humillada de la humanidad, rasgos propios del periodo colonial. En todo su trabajo, el autor se empeñó en mostrar que lo que vale para una zona no necesariamente puede trasladarse a la otra, que los modos de hacer política en la metrópoli no pueden ser los mismos que en la colonia, que las formas de organización legales y abiertas de las zonas donde rigen los derechos humanos de los ciudadanos no pueden ser copiadas por quienes viven en territorios arrasados como las favelas, los palenques, las comunidades de los pueblos originarios y las barriadas de las periferias urbanas. Para Fanon, los pueblos oprimidos no deben caminar detrás de los partidos europeos de izquierda, cuestión que en el mismo periodo denunció su maestro Aimé Césaire en la carta a Maurice Thorez, donde enuncia el paternalismo colonialista del Partido Comunista Francés, que consideraba la lucha de los pueblos contra el racismo como una parte de un conjunto más importante cuyo todo es la lucha obrera contra el capitalismo. En América Latina existen varios movimientos que muestran cómo los oprimidos y las oprimidas van resolviendo a su manera los dos asuntos que he abordado. Los textos Economía Política 1 y 2 del subcomandante insurgente Moisés del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las memorias del dirigente Nasa Misak del Cauca colombiano Lorenzo Muelas, así como las reflexiones y análisis de autoridades mapuche, entre muchas otras que no puedo citar, son buenos ejemplos de pensamiento crítico en la zona del no ser. En el mismo sentido, las voces de las mujeres de abajo pueblan el grueso volumen recopilado por Francesca Gargalo, Feminismos desde Abya Yala, ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América. A esa multiplicidad de voces habría que sumar otras formas no occidentales de expresar cosmovisiones, desde el tejido y la danza hasta el cuidado de los animales, las plantas y la salud. En segundo lugar, descubren que para despojarse de la imagen del opresor no alcanza con recuperar los medios de producción. Es un paso necesario sobre el que debe crearse algo nuevo, pero sobre todo diferente al mundo viejo, tejido de relaciones sociales no jerárquicas ni opresivas. La historia de las revoluciones nos enseña que este es el aspecto más complejo y la piedra con la que hemos tropezado una y otra vez. Fanon advirtió los riesgos de que la acción rebelde termine reproduciendo la lógica colonial en una luminosa y premonitoria referencia a Nietzsche. Al final de Piel Negra, Máscaras Blancas, advierte que siempre hay resentimiento en la reacción. Solo la creación de lo nuevo nos permite superar las opresiones, ya que la inercia reactiva tiende a invertirlas. Medio siglo después, podemos celebrar que muchos movimientos están empeñados aquí y ahora en vivir con dignidad en la zona del no ser, esquivando las jerarquías estadocéntricas y patriarcales. Imaginemos que en esas creaciones late el corazón generoso de Fanon, desbordante de compromiso y creatividad. Fait Queríamos contarles un poco sobre nuestra última producción artística llamada Esto no es un mapa sonoro del río Chubut. Es un proyecto independiente y completamente autogestivo, realizado para compartir con todas las personas interesadas en escuchar, ver el río y sus paisajes. Como indica su nombre, no es únicamente un mapa que contiene grabaciones del sonido del río. Además es una recopilación fotográfica de cartelería en contra de la megaminería realizada por los vecinos. Al mismo tiempo es una plataforma que contiene testimonios de especialistas y asambleas que integran los movimientos contra los proyectos extractivistas. Estos testimonios nos cuentan de primera mano cuáles son las problemáticas que trae como consecuencia la actividad megaminera de la zona, atentando principalmente contra el agua, elemento fundamental para el desarrollo de cualquier forma de vida. Hace más de 10 años, las comunidades de la provincia del Chubut generan distintas actividades en los espacios públicos y en redes sociales, manifestándose en contra de los proyectos megamineros. Hoy en día, dentro de una emergencia económica provincial, algunos sectores y dirigentes políticos intentan persuadir a la sociedad argumentando que estos proyectos mineros son parte de la solución. Para conocer el mapa, tienen que entrar a www.estonoes.com.ar. En esa página seleccionan un mapa sonoro del río Chubut e ingresar. En cada uno de los puntos de color pueden escuchar el río Chubut y conocer sus paisajes, ver las fotos de los carteles y escuchar los testimonios. Nos llevó mucho tiempo de planificación, aprendizajes y preparativos realizar este trabajo, cuyo objetivo principal es dar a conocer las condiciones del río Chubut y su entorno en resonancia con las luchas populares de la zona. Sentimos la necesidad de hacer nuestro aporte antes de que la situación sea irreversible. Si les interesa este trabajo y colaborar con las personas de la provincia del Chubut, siéntanse en la libertad de compartirlo. Pueblo Mapuche. Cristina Romo Peralta, una de las dos voceras del Machi Celestino Córdoba, en un comunicado de prensa a las afueras del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, señaló que es una respuesta torpe y políticamente imprudente las formas en que el gobierno ha tratado de bajar el perfil de la huelga de hambre y el estado de salud del Machi Celestino a través de la Seremi de Salud y ante las declaraciones del director del hospital de Nueva Imperial. También solidarizó con las personas procesadas en los distintos territorios frente a esta huelga, en especial con el territorio Lafkenche, Cañete, a quienes se les está tratando de imponer sanciones sin consideración del convenio 169. Y finalmente informó sobre la situación de salud del estado crítico de Machi Celestino. ¿Me compraste el micrófono? Cheta, Cristina Romo Peralta Piñén, formo parte de la vocería de la huelga de hambre de nuestro Lamien Macho Celestino, junto con la Lamien Giovanna Tadico. Hoy día se cumplen 78 días de la huelga de hambre de nuestra autoridad central, Macho Celestino Córdoba. Y lo primero que queremos señalar es que el gobierno ha tratado de bajar el perfil a la huelga de hambre y al estado de salud de nuestro Lamien Macho Celestino a través de la Seremi de Salud, por ejemplo, y en específico ante las declaraciones del director del Hospital de Nueva Imperial. Nos parece una respuesta torpe, una respuesta políticamente imprudente, ya que de no haber sido trasladado nuestro Lamien al hospital, hoy día estaríamos contando una historia muy distinta. Hoy día estaríamos en Lugún. Dejar solamente la siguiente pregunta: si no está tan crítica su estado de salud y está tan estable, entonces ¿por qué sigue en el hospital de Imperial y no está de vuelta en la cárcel nuevamente? Segundo, queremos hoy día solidarizar con todas las personas que hoy día están siendo procesadas en los distintos territorios frente a las movilizaciones de esta huelga de hambre. En especial queremos solidarizar con el territorio Lapquenche, con nuestro Lamien de Cañete, que se han movilizado y que han sido detenidos, aplicándosele hoy día sanciones altísimas, queriendo enjuiciarlo, sin consideración del convenio 169. Vemos cómo nuevamente los poderes del Estado, y en este caso el Poder Judicial, hoy día quieren nuevamente sancionar a nuestro Lamien, dando un ejemplo y no atendiendo todas las recomendaciones internacionales y queriendo nuevamente condenar a nuestra gente sin la aplicación del convenio 169. Por último, queremos decir con todas sus letras que nuestro Lamien Macho Celestino hoy día se encuentra en estado crítico, sobre todo por dos episodios que nos mantienen en alerta. Primero, porque su ritmo cardíaco sigue hoy día lento. Para cualquier experto en salud, sabe que una pulsación cardíaca como la que tiene nuestro Lamien, de 40 pulsaciones por minuto, es un riesgo inminente. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando una persona se pone de pie, por ejemplo, para ir al baño, para asearse, en las condiciones en las que está nuestro Lamien, el ritmo cardíaco se acelera bruscamente. Y esta diferencia de pulso cardíaco es la que hoy día mantiene en riesgo y en la cuerda floja a nuestro Lamien Macho Celestino. Por otro lado, queremos decir que su estado es crítico. Ayer nuestro Lamien convulsionó, otro signo de alerta que hoy día tiene y que se suma, y que luego de convulsionar por 3 minutos vomita. Entonces, si eso no es un estado grave, entonces, ¿qué es lo que es? Llamamos al gobierno nuevamente a que tome en serio esta movilización, a que no sume un fallecimiento hoy día en su gobierno. Los niveles de popularidad del gobierno están por el suelo y esta situación hoy día lo está dejando aún más mal parado a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, el llamado hoy día a las autoridades políticas del país es a resolver este problema de forma definitiva, pero por sobre todo a aplicar los convenios que este mismo Estado ha suscrito a nivel nacional e internacional. Por otro lado, queremos hacer un fuerte llamado al pueblo no mapuche, que levantó las banderas de nuestro pueblo en el estallido social como emblema de lucha, y que hoy día necesitamos el apoyo concreto de todas esas personas que levantaron las banderas mapuche. Como también hacemos el llamado a todas las comunidades en resistencia, a todos los territorios, a que también hoy día actúen en consecuencia. Hay una autoridad ancestral que hoy día se está muriendo y que el Estado chileno hoy día quiere nuevamente tener un mártir desde nuestro pueblo. Pero no lo vamos a permitir, porque nosotros no queremos que nuestro Lamien Macho Celestino muera. Por último, queremos con mucho dolor anunciar la huelga seca que se empezaría el miércoles de esta semana. Por lo tanto, el llamado sigue siendo poner en nuestra rogativa a nuestro Lamien Macho Celestino y por sobre todo presionar